¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Yo soy el pastor Rubén Bullón y este es el comentario de la Escuela Sabática. Comenzamos un nuevo trimestre sobre educación. Esta es la lección número uno. Estoy seguro que usted será bendecido con este estudio. Así que antes de seguirmos adelante, quiero invitarlo a usted a que se suscriba a nuestro canal. Si es tan amable, puede marcar que le gustó el video y también activar la campanita de notificaciones. Si gusta, va a ver en pantalla los medios sociales para conectarse con un servidor. La lección número uno trae como título La educación en el jardín del Edén. Y el verso para memorizar dice de esta manera: He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Job capítulo 36, el verso 22. Mucha gente ve Génesis 1, 2 y 3, la historia del jardín del Edén, como la historia de la creación, y es la historia de la creación, pero es más que eso. Nos enseña sobre la vida. El jardín del Edén no fue solamente un lugar para Adán y Eva para que ellos pudieran vivir, no, fue un lugar donde ellos podrían aprender las lecciones directamente de Dios. Así que esta semana vamos a sacar tiempo para estudiar sobre el jardín del Edén y las lecciones buenas y malas que podemos sacar de todo eso. Algunas personas traen conceptos muy interesantes sobre el jardín del Edén. Piensan que era un lugar como para vacacionar, para estar tranquilo, donde había comida y abundancia, donde todo era muy bueno. Y me imagino que sí, era un lugar increíblemente hermoso. Pero no era un lugar para vacacionar, para dormir todo el día, no, para nada. Cuando Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, la primera cosa que Dios les hizo fue darles ocupación, darles trabajo. Hay bendición en trabajar. Hay un dicho que dice que la mente desocupada es la oficina del diablo. Date cuenta de que todas las veces que cometimos errores o hicimos cosas malas es porque estábamos sin hacer nada. Una persona ocupada no tiene tiempo para perder con cosas que no traigan provecho a nadie. Por eso cuando Dios estableció al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, la primera cosa que les dio fue trabajo, un propósito, una ocupación. No hay nada peor que una persona sin propósito, una persona sin rumbo. Y ahí yo te hago la pregunta, usted, querido amigo, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es el gran plan que usted tiene para usted? Si su plan es flotar, usted no llegará a ningún lugar. Hoy día yo quiero invitarlo a usted a pedir y buscar en Dios, que Dios le ayude a usted a encontrar un propósito, un rumbo. Cuando yo tengo un propósito, cuando yo tengo un rumbo, cuando yo tengo una ocupación, la vida es mucho mejor. Y te garantizo, tendremos mucho menos tiempo libre para andar metidos en problemas y en dolores de cabeza. Otra de las lecciones que la creación trae es la capacidad que Dios nos dio de tomar decisiones. Usted no es un robot. Usted no hace las cosas porque es su instinto. Los animales tienen instinto. Nosotros, usted y yo, tenemos la razón, tenemos la capacidad de tomar decisiones. En el jardín del Edén encontramos Dios hablando con el ser humano y al mismo tiempo encontramos el enemigo hablando con el ser humano. Lo que el ser humano tiene que decidir es, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A quién le voy a poner cuidado? ¿A quién le voy a obedecer? Y lo que el enemigo tuvo que hacer con Eva para lograr su atención fue plantar en su corazón de ella la semilla de la duda. Una vez que Eva puso en duda lo que Dios estaba diciendo, entonces se abrió una puerta para el enemigo. Y aquí dos consejos rápidos para usted en este estudio. Primero, es su decisión. Nunca jamás se olvide, es su decisión. Todo lo que usted hace, todo lo que le pasa es por su decisión. Si usted elige bien, tendrá cosas mejores. Si usted elige mal, tendrá no tan cosas, tantas cosas buenas. Todo en la vida es cuestión de decisión. Si quieres ser feliz, aprenda a tomar buenas decisiones. Adán y Eva claramente no supieron tomar buenas decisiones. La pregunta que le dejo es, ¿usted sabrá tomar buenas decisiones? Pero el último punto que dejo de este día de la lección es la cuestión de la duda. Pastor, ¿quiere decir entonces que es pecado dudar de Dios? No, no es pecado dudar de Dios. No es pecado estar en dudas de que si lo que Dios dice es verdad o no es verdad. El problema de la duda es cuando yo permito que la duda tome lugar adentro de mi corazón y me comience a carcomer por adentro como si fuera un cáncer. La duda, cuando toca nuestro corazón, la mejor cosa que yo puedo hacer es buscar a Dios inmediatamente y decirle, Señor, tengo esta duda, por favor, aclárame. Y es ahí donde entra en nuestra vida la Biblia. La Biblia es la respuesta de Dios para la gran mayoría de las dudas que nosotros tenemos. En la lección del día martes encontramos otro problema que es muy común en nuestros días, que es la relativización. ¿Qué es eso? Es pensar que una verdad ya no es tan verdad como fue en el pasado. Que nosotros estamos en tiempos modernos, que quizá lo que nuestros padres creyeron ya no debe de ser así, puede ser diferente, podemos vivir de manera diferente. Y mira, no hay ningún pecado en la modernización. Yo me acuerdo cuando mi padre y mis tíos me cuentan de la manera por la cual ellos trataban a mi abuelito. Mi abuelito fue un hombre muy duro, muy serio, muy formal. Entonces mi abuelito los ponía de pie. Yo tengo buena memoria de mi abuelito. Él descansó cuando yo tenía 9 años, pero yo ya estaba en Brasil. Y me recuerdo de un hombre muy correcto, muy digno, muy bien vestido. Y así mantenía. Y la relación de mis tíos con mi abuelo era muy formal. La relación mía con mi padre ya fue bastante menos formal, aunque tenía su qué de formalidad. Mi relación con mis hijas es bastante diferente de la relación de mis tíos y mi padre con mi abuelo. Y está bien esa modernidad. Las cosas se pueden ajustar poco a poco. Pero hay verdades que son los principios de la palabra de Dios. Ellos no cambian. Eva escuchó al enemigo decirle así, sí, Dios dice así, pero no es tan así. Él dice que morirán, pero no es que van a morir. Él dice eso, es porque no quiere que sepan el otro. Esa manera de jugar con la verdad hace con que uno se confunda y acabe tomando decisiones en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque piensa que está haciendo bien. Y querido, permítame una vez más decirte eso. Estás confundido, tienes dudas, no sabes qué hacer. Busca en Cristo, habla con Él. Y la mejor manera es a través de la oración y la lectura de la Biblia. En estas dos fuentes, seguramente sabrás lo que tienes que hacer y cuál decisión tienes que tomar. Una vez desterrados del jardín del Edén, pues ahora nuestros primeros padres tenían que seguir buscando el conocimiento de parte de Dios. Si el jardín del Edén fue dado como una manera de educar, una clase, una escuela para nuestros padres, su vida lejos del jardín del Edén también era una escuela para que ellos pudieran aprender. Pasa que ahora ya no tenían contacto directo, cara a cara con el maestro. Nosotros tampoco lo tenemos. Es de ahí que entra, de ahí que se muestra el valor y la importancia de estudiar la palabra de Dios, que es la segunda mejor cosa después de estar en presencia de Dios, es estar en su presencia a través del estudio de su palabra. Porque es en la palabra que Dios habla conmigo, es en la Biblia que Dios me muestra lo que quiere hacer. Y mientras más yo me dedico tiempo a mi estudio de la Biblia, y más tiempo dedico a la oración, y más tiempo dedico a hablar de lo que he aprendido, lo que he vivido las personas, más crezco, más conozco, más recibo. No tenemos condiciones de vivir todo lo que nuestros padres vivieron en el jardín del Edén. Pero hoy día, a través de la oración, del estudio de la Biblia y de la predicación de la palabra de Dios, estos tres combinados nos pueden ayudar a llegar cada vez más cerca de lo que el Edén tenía para nosotros. Y muy pronto, cuando Cristo venga, ese sueño se tornará una realidad. Volveremos al cielo, no para pasar mil años tocando arpa y comiendo frutas, tofu o pan integral, qué sé yo. No, llegaremos al cielo para estar ocupados, para tener un propósito, para conocer, para crecer. Hay tanto que Dios tiene para enseñarnos. ¿Está usted listo para ir con Dios? Para aprender todo lo que Él tiene para nosotros. Finalmente hablaremos sobre aquellos que desprecian la autoridad. Adán y Eva despreciaron la autoridad de Dios, su conocimiento, su sabiduría. Cada vez que tengo que tomar una decisión, yo puedo seguir dos caminos. ¿Sigo mi corazón o sigo la voluntad de Dios? Permítame decirle esto a usted. Seguir la voluntad de Dios no siempre es fácil. Seguir la voluntad de Dios muchas veces cobrará un precio alto. Seguir la voluntad de Dios muchas veces parecerá ponernos en problemas. Pero todas las veces que yo desprecio la autoridad de Dios para seguir mi propio corazón o la voluntad de aquel que es el engañador, el que termina mal no es el engañador, soy yo, somos nosotros. Despreciar la autoridad de Dios es prepararnos para vivir una vida de fracaso, de dolor y de problema. Yo estoy seguro que ahorita mismo me está escuchando alguien que porque no obedeció la voluntad de Dios, porque despreció las enseñanzas de sus padres y de Dios, ahora mismo está enfrentando un problema muy serio y no sabe qué hacer para salir de él. La buena noticia es que en todo este problema que Adán y Eva se metieron, brota algo tan hermoso llamado gracia. Y yo nunca voy a dejar de hablar de la gracia, porque es la gracia que nos da la oportunidad de seguir adelante, de seguir haciendo cosas buenas, teniendo siempre una nueva oportunidad de avanzar. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere enseñarle. Durante este trimestre vamos a aprender sobre eso. Y quiero invitarlo a usted a estar conectado para que sigamos todas las semanas por este viaje increíble sobre la educación que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Nos vemos para la próxima semana.